21 de diciembre del 2004, las Hordas Nacionales Españolas de la Comunicación han ocupado nuestras posiciones en el 99.00 de la FM de Barcelona y solo es posible escuchar la emisión de Radio Bronca a través de la red, desde donde proseguirá con su programación habitual y aprovecharemos la oportunidad que nos han brindado para enunciar cacicadas como el intento de callarnos. Seguiremos en nuestras emisiones. Toda la información en sindominio.net/rbronca. La guerra no ha terminado. Radio Bronca, libre y libertaria.